expectativa por buscar, trabajo, vida, plata por guardar. Encuentras tu rostro en el espejo mientras esperas las caras del dolor en las calles enfrentar. Te ha tocado, te ha gustado, te ha animado, sí, animado a buscar la verdad. Una cara que te aflija a la hora de la cotidianidad en las calles enfrentar. Un cuerpo que en la calle tirado está, esperando un pedazo de pan que alguien se digne a regalar. Muchas manos que se animan, pocos brazos llenos de heridas. Así es la vida. Pero no sueñas, no despiertas, es algo que como vida te ha quedado. Calles frías como si fuera pesadilla, vivir a la expectativa y no hallar la salida. Como reír si mi madre llora por un beso en la mañana. No hay consuelo por el sueño desvelado largas horas. Amontonado el sentimiento puro y verdadero. Soy yo el guerrero. Largas filas, el desfile del Señor. Oración, una capilla, mucha gente arrodillada. En la calle ya fue marcada, suave y limpia la parada. Caras tristes no es por nada, solo por deudas, situaciones con preguntas. No hay respuestas, inconforme creación, la calle como cobija. Sufrir. Puedo continuar, no necesito parar. Balada, el viento sopla con deseos de maldad. Maldad, maldad. Indios combatientes de las calles ardientes. Indios combatientes. Seriedad en mis palabras, hablan reales cosas, no son mofas. 15 días a la semana, comiendo arroz, frijoles y lentejas, pues no hay pa' más. El jefe desaparecido por el motivo de cama ajena, una mujer nueva. La cucha sufre suda de tanto limpiar, después de camellar. Los niños lloran, el hambre acosa, los juguetes dañados no son reemplazados. El calendario muestra que falta mucho para el día de pago y ni un centavo, ja. ¿Para qué pedirle a Dios arrodillado si el trono de Nariño el demonio lo ha tomado? Y agáchate que vienen tiros, y no es tu culpa ni de nadie que del barrio seamos paridos. Y los parceros en la esquina invitan para darle un plon a la miseria. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que esperas? Y los hermanos dándole un plon a la miseria. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que esperas? Solo plata, plata es la vuelta. Yo, plata, plata es la vuelta. En la calle la sangre corre y los niños lloran. Sus madres no tienen pan para alimentarlos. Han cortado ante sus ojos el árbol de la vida y las raíces han perdido. Miran hacia el cielo y la miseria les llueve gotas espesas. No hay sopa en las mesas, adquieren otras destrezas. ¡Mejor! Hurtar y eliminar presas. Virgen María en las mañanas, acompáñame en las jugadas. Chico dice con un rudo fino, traje de lino y buenas zapatillas. Tu madre llora y recordaba tus caídas de pequeño y las huidas en la mañana al no ver nada en la mesa. Y de sorpresa, tu padre desaparecido regresa a casa. Un beso en la frente para tu madre. Qué desastre que Dios te trae. La vida vuelta, que vuelta hasta la vida. La vida vuelta. Indios combatientes.